esta noche en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, tenemos una oportunidad bien simpática, porque nos acompaña, en realidad nosotros acompañamos a Arnaldo Pérez, que es el gerente de producto de electrónica, de LG Electronics, especialista en los temas que vamos a mencionar inmediatamente en este programa, aquí en las instalaciones de LG Electronics, porque vamos a hablar de unos equipos relativamente nuevos, o por lo menos que van a mostrar de manera oficial durante todas estas semanas por parte de esta simpática empresa. Y son equipos de estos que llaman inteligentes y otros que están lanzando como novedad. Bienvenido, Arnaldo, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos, ¿cuál es la gama de equipos que están presentando estos días? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hoy en día lo que vamos a presentar oficialmente, digamos, a todo el mercado venezolano, es el lanzamiento de nuestros nuevos productos, Cinema 3D Smart TV, ¿okay? Esos son unos televisores que estamos trayendo al mercado venezolano, donde les traemos unas innovaciones tecnológicas bastante importantes para permitir que la gente pueda disfrutar y llevar el nivel de entretenimiento en sus hogares a nuevas escalas, ¿no? Para que todo el mundo pueda, digamos, en su casa, en la comodidad de su hogar, disfrutar de las mejores tecnologías 3D, las mejores tecnologías de Smart, y por supuesto tener un producto con un diseño que no se compara con ningún otro en el mercado. Ok, vamos a ver cómo apuntamos mejor a todo lo que acabas de contar. Todos los que nos gusta tener nuestra casa bien equipada con electrónica, en algún momento adquirimos nuestro televisor bien grandote y después compramos nuestro televisor plano y tenemos nuestro tremendo equipo de sonido, y ahora resulta que necesitamos un televisor inteligente. ¿Cuál es el cambio que ha ocurrido en los últimos años en cuanto a eso se refiere al sonido, al entretenimiento, a los juegos, al video, a la imagen y a recibir una señal en nuestro televisor? ¿Cuál es el cambio más significativo según tu impresión? Mira, sí, bueno, en LG Electronics siempre hemos estado en la punta de tecnología en cuanto a televisores se refiere y a muchos otros productos. Pero en el caso particular de televisores, nosotros en LG siempre hemos querido ofrecer a nuestros consumidores lo mejor, lo último en tecnología. Como tú has dicho, sí, ha habido una evolución súper rápida en cuanto a tecnología de televisores en los últimos años. Comenzamos, por ejemplo, en el 2009 con la tecnología LED, brindándole a todos los consumidores una nueva calidad de imagen nunca antes vista, ¿okay? Luego, para el 2010, empiezan a salir los primeros televisores 3D, por supuesto. LG estuvo ahí en la punta de lanza en cuanto a innovación tecnológica se refiere. Y bueno, se lanzaron los primeros televisores 3D con una tecnología, digamos, de primera generación. Sin embargo, fue en el año 2011 cuando LG trae al mercado a nivel mundial lo que es la tecnología Cinema 3D. Esta tecnología es lo que realmente nos colocó un puesto de liderazgo absoluto en imágenes en 3D, en todo lo que es entretenimiento en 3D en el hogar, ya que esta tecnología permitía a todos los usuarios disfrutar de unos televisores en tercera dimensión con unos lentes, ¿okay?, con tecnología pasiva. ¿Qué implica esto? Son unos lentes que son muy livianos, son sumamente económicos, mucho más económicos que todos aquellos televisores que utilizan tecnología activa, digamos, que es la otra tecnología que está disponible en el mercado, y que permitía el uso de ellos por un tiempo extendido sin generar ningún tipo de mareos. Okay, y bueno, ya para este año, en el 2012, en LG lo que hemos hecho es profundizar aún más nuestra tecnología en tercera dimensión para mantenernos en la punta, indiscutiblemente en el liderazgo de tecnología 3D, sin abandonar lo que es el desarrollo importante de lo que es Smart TV. Okay. Nosotros en LG, en cuanto a Smart TV, nosotros no vemos simplemente un televisor Smart como aquel que se conecta a Internet. Para nosotros, un televisor verdaderamente smart o auténticamente smart es aquel que, además de conectarse a Internet, que eso lo hacen, digamos, muchos, permite también al usuario tener una interfaz fácil y simple al momento de utilizar el televisor. Esto lo logramos a través de nuestro control remoto llamado Magic Remote, ¿okay?, que simplemente con apuntar a la pantalla vas a poder escoger o lanzar cualquier aplicación que tú desees del televisor Adicionalmente a esto, tenemos lo que son los gestos, que esto permite, sin necesidad de hacer muchos o apuntar demasiadas veces, simplemente con hacer un gesto ya activa funciones del televisor, como por ejemplo colocar la pantalla en tercera dimensión. Y no nada más esto, sino que también sirve para navegar en la web, poder rodar, hacer el scroll down como haces con un mouse de computadora, y esto permite navegar fácilmente y leer las páginas web con absoluta simpleza. Caramba, Arnaldo, me ahorraste como 12 preguntas. Todas las respondiste antes de que te las hiciera. Pero sí, todavía tengo preguntas, pero muy específicamente para alguien entusiasta y conocedor del mundo de electrónica de consumo, como lo eres tú, gerente, como lo eres de este tema en LG Electronics. El tema de cómo han ido evolucionando las pantallas, desde por supuesto los RT, que ya los podemos dar como totalmente desaparecidos, la pantalla esa normal del monstruo con ese coroto pesadísimo, hasta pasar por los plasma, por los LCD y ahora los LED. Una pregunta personal a ti, ¿tú crees que estas tres tecnologías pueden coexistir por mucho tiempo o alguna de ellas tres va a desaparecer con el tiempo? Mira, sin duda alguna, cuando se introdujo el televisor LED en el mercado, fue la punta de tecnología en su momento, y la realidad es que lo sigue siendo, ¿no? Los televisores LED permitieron tener una mejor calidad de imagen que los televisores LCD, y adicionalmente agregaron el factor de que se podían obtener unos televisores estéticamente más bonitos. Esto, bueno, hizo que los televisores fueran disminuyendo el marco, el tamaño del marco, el grosor del televisor, haciéndolos más livianos, sin desmejorar la calidad de la imagen. Y esta evolución de los televisores 3D, televisores LED, ha llevado a LG a desarrollar como última tecnología en la parte del diseño, a desarrollar lo que es el Cinema Screen. Okay, que básicamente lo que se puede entender por Cinema Screen es que el televisor prácticamente no tiene borde. Es un televisor donde el borde es mínimo, es prácticamente imperceptible, y esto permite, además de tener un televisor estéticamente sumamente agradable en tu hogar, permite ver una imagen sin obstrucciones, el marco no va a influir de ninguna forma en lo que es la imagen, y esto permite tener un disfrute mucho mayor. Ni hablar de hacer walls, esas paredes inmensas de televisores cuando tienes estos aparatos como el que mostró LG hace poco menos de un año, que efectivamente el marco no existía, y eso era sorprendente. Y recientemente publicamos en tecnologiahechapalabra.com el lanzamiento de un equipo, un televisor de LG, que es, por lo menos por ahora, el más delgado, el menos profundo del mercado. Es un televisor espectacular, realmente asusta tocarlo, porque la profundidad creo que es de menos de 5 milímetros. Ese equipo lo vamos a tener en algún momento aquí en la región y lo vamos a ver y vamos a poder disfrutarlo. Tomando en cuenta, le advierto que no es nada económico aquí o en ninguna parte, pero de todas maneras, el que quiera darse el lujo, por lo menos yo tendría que pedir un crédito casi, pero el que quiera hacerlo, lo tiene. ¿Esto va a llegar? Mira, sí, LG, por supuesto, siempre a la vanguardia de la tecnología en lo que es entretenimiento en el hogar. Este año logró desarrollar un primer modelo de tecnología OLED, que es la que tú estás mencionando, que permite tener unas pantallas con un grosor mínimo, prácticamente imperceptible el grosor del televisor, con una calidad de imagen excelente. LG logró este año desarrollar una tecnología, un televisor con tecnología OLED, que nunca, con un tamaño de 55 pulgadas, algo que nunca se había logrado por ninguna otra empresa en el mundo, y esto, por supuesto, lo coloca LG como una empresa altamente innovadora. Sin embargo, para el mercado local, este televisor no va a estar disponible para este año, pero sin duda alguna, con la evolución tecnológica que vamos a tener nosotros en LG, este televisor lo vamos a hacer accesible no nada más para el mercado venezolano, sino para toda la región y el resto del mundo. Bueno, mejor es que espere, porque seguro va a llegar un poco más económico. Lo vi en 9.000 euros allá en Europa, así que vamos a quitarnos la ilusión por ahora y vamos a poner los pies en la tierra y regresar al tema de estos equipos llamados inteligentes. me he dado cuenta en todos estos lanzamientos de LG y otras marcas que le ponen la etiqueta inteligente simplemente porque se conecta a internet, y ya mencionó eso Arnaldo hace un rato, agregando que eso no es suficiente para llamarlo inteligente, smart. Aparte del control remoto que mencionaste, que tiene una serie de funciones que ayudan al usuario a acceder a las funciones del televisor de manera mejor, más fácil, más inteligente, esto tiene una computadora, me imagino, el televisor adentro para hacer todas las cosas que se supone o cosas que se pretende que haga, ¿verdad? Sí, claro, el computador necesita, para poder correr las aplicaciones de Smart, tener una serie de procesadores internamente, al igual que memoria para poder, digamos, descargar aplicaciones que, por supuesto, LG, para cubrir necesidades de aquellas personas que quieran descargar contenido de internet. LG, por supuesto, ofrece su LG Store, de donde se podrán descargar distintos tipos de aplicaciones. Hay una gran gama de aplicaciones de distintas categorías, y muchas de ellas pueden ser descargadas de manera gratuita o pagas, dependiendo del tipo de aplicación que sea. Y bueno, y esto, por supuesto, agrega muchísimo valor a lo que es la compra del televisor Smart TV de LG. Tenemos poco tiempo, estamos en la radio. Quisiera que me resumieras en solo dos o tres modelos esa gama que están ofreciendo en esta nueva colección, desde el, vamos a llamarlo de entrada, ¿con qué puedo empezar si tengo un presupuesto básico en relación con un televisor llamado Smart de LG, y si puedo darme el lujo, hasta dónde puedo llegar? Y nosotros para este año, y qué bueno que me haces esa pregunta, estamos trayendo al mercado televisores con tecnología Cinema 3D, que queremos que sean muy accesibles, queremos que sean accesibles para que todo el mundo pueda disfrutar de un televisor o unas imágenes 3D en su hogar, ¿ok? Entonces vamos a estar arrancando con modelos muy básicos de 32 pulgadas, LM3400, ¿okay? Que este sería un televisor, digamos, de gama relativamente básica, pero con la tecnología Cinema 3D igual que todos los demás, ¿okay? Y luego de ahí pasamos a los que son los televisores LM4600, que son televisores un poco más estilizados y con mejores prestaciones. Y luego llegamos a lo que son los modelos LM6200, que ya empiezan a ser televisores de mayor tamaño, con tecnología Cinema 3D y Smart TV, ¿okay? Y luego, después de ese, vendría lo que es el LM7600, que ya esos son televisores, digamos, nuestro tope de línea, donde el tamaño llega hasta 55 pulgadas, ofrece todo lo que es Cinema 3D, con todas sus funcionalidades que traemos nuevas para este año, y adicionalmente, por supuesto, el Smart TV y el diseño Cinema Screen. ¿Cuánto estimas que será el precio en la calle de estos equipos? Mira, el precio lo van a colocar nuestros clientes en el mercado, y bueno, y yo pienso que cada uno de nuestros consumidores debería ir a la tienda de su preferencia a buscar el televisor y averiguar cuál es el precio que debe. Esta es la pregunta difícil que le hacemos a nuestros invitados terminando el programa, y en esta ocasión me refiero al amigo Arnaldo, que imagine que está escuchando la entrevista en la radio o por internet y le pregunte algo al especialista, al gerente de producto de LG, que a mí se me olvidó preguntar. ¿Qué le preguntaría Arnaldo, el oyente, el consumidor, el amante de electrónica, a este especialista que a mí se me olvidó? Ok, bueno, yo preguntaría, ¿qué hay de nuevo en Cinema 3D para este año? Okay, en tecnología 3D LG. Y mi respuesta sería que el Cinema 3D, como ya expliqué anteriormente, lo introdujimos en el 2011, okay. Sin embargo, para este año no es la misma tecnología. O sea, se mantienen los lentes con tecnología pasiva, se mantienen las imágenes de excelente calidad, que pueden, digamos, ser disfrutadas por un largo periodo de tiempo. Pero adicionalmente a eso, nosotros estamos introduciendo la tecnología Dual Play, okay, que permite disfrutar de videojuegos compartidos entre dos personas. Digamos, es videojuegos donde se parte la pantalla por la mitad, como puede ser, por ejemplo, un juego de carros, ¿okay? Y con la tecnología Dual Play, LG logra que las dos imágenes puedan proyectarse en todo el televisor sin necesidad de tener la pantalla picada, y cada uno de los jugadores, colocándose los lentes de Dual Play especialmente hechos para ello, puedan disfrutar de su lado de la pantalla, o lo que sería su lado de la pantalla, en la totalidad de la misma. Y bueno, pienso yo que eso sería un atributo sumamente interesante para agregar aquí en el mercado venezolano, y pienso que va a tener una acogida bastante grande. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Arnaldo Pérez, especialista de producto en LG Electronics. Te recuerdo, Arnaldo, que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa y la de tus colegas cuando quieran. Muchísimas gracias.